roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Santa Morena. Santa Morena. Aleluya. Santa Morena. Vamos a compartir, hermano. San Manta, vamos. Rock and Pop. Folia tu rostro con Santa Morena. Santa Morena.